Queríamos saber qué es lo que está por pasar prontito, prontito nomás en el teatrino de la ATTP y para hablar de eso es que estamos en contacto con ese Canosa que es de este grupo que se llama, a ver cómo se llama, bueno, le preguntamos a Ezequiel. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini, te saluda Ezequiel. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a todos. Acá estamos ya con todos los detalles ultimados hace un buen rato, que pudimos montar temprano, así que está todo listo y preparado para esperarles. Somos del grupo La Escalera, de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. Bueno, y como ya me presentaste, yo soy Ezequiel. Muy bien. Ese, yo te no quise adelantar si eras de La Escalera o de Teatro del Bardo, que son las dos compañías asociadas, o cómo es. Exactamente, este espectáculo es una coproducción entre La Escalera, que somos Maribel y yo, y Teatro del Bardo de la provincia de Entre Ríos, Paraná. Che, ¿y cómo? Bueno, pará, eso te lo voy a preguntar más adelante. Vamos a Llevo Todo Conmigo, ¿qué es lo que están poniendo a disposición del público en La Pampa, en el Teatro del ATTP? Desde las 20 horas, hoy mismo, ya se puede empezar a disfrutar de esta apuesta. ¿De qué va Llevo Todo Conmigo, esto que soy, esto que estoy? Ese. Bueno, el espectáculo en sí... lo pensamos más bien como un viaje por diferentes estadios, que pueden ser estadios emocionales, estadios de la vida, adentrándonos en temas como el lenguaje, la identidad, los mandatos que nos han impuesto y que hemos cargado por años, y todo eso en el transcurso de un espectáculo que no es particularmente un espectáculo que propone una lectura lineal de inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Nos gusta pensar que estamos en un momento donde nuestros espectáculos proponen una apertura para crear una lectura desde la expectación también, del espectador es también creador de su propio sentido, permitiéndose viajar emocionalmente, mentalmente, racionalmente, como lo le plazca, por el sentido que necesite darle al espectáculo. Básicamente. Es complejo, pero es muy sencillo para quienes han experimentado ser audiencia, ser público de teatro. Habrán entendido de primera mano lo que nos explica Ezequiel Canosa de este espectáculo que va a estar disponible, te reitero a vos que no sabías qué hacer esta tarde-noche, a las 20 horas en el ATTP. Ese... que es además una experiencia formidable, digo, porque la obra es Llevo Todo Conmigo, pero ustedes se traen todo con ustedes también, están de gira, como parte de qué es que aparecen entre nuestros platillos teatrales en La Pampa, Ezequiel. Bueno, el punta de flecha para poder girar, en nuestros casos somos un grupo que giramos mucho por todo el país, sea por armar giras desde nuestra producción, o muchas veces, como en este caso, estamos invitados a un festival que se hace en Entre Ríos y Santa Fe, que se llama Cruce Desvío. Entonces es la excusa ideal, siendo que son 1.600 kilómetros, para ir tocando puntos que nos interesan, que queremos mucho, como la ATTP, lugares que ya hemos estado años anteriores, que nos conocemos, o lugares nuevos, como a la vuelta, vamos a pasar por Huatraché, por ejemplo, por las grutas. Muy bien, Huatraché también, una gira larga. También es una de los centros teatreros pampeanos uh-huh. también. Bueno, hay varios, porque no hay, me parece ese entre nosotros, no hay un pueblo, una localidad en La Pampa donde no haya una actriz, un actor, viste, de eso, bien de sí. pueblo, que llegado el caso, le tocas la puerta a la mañana y a media tarde ya lo tenés empilchado para protagonizar o para servir de rueda de auxilio de algún grupo y todo. Che, y esto de la relación con Teatro del Bardo, que es tan distante de vuestra casa, ¿de dónde salió? ¿Salió también de la experiencia de girar en la Argentina, de ir a festivalear por aquí, por allá? ¿O hay otra cuestión que tiene que ver con algún vínculo familiar? ¿Por qué te subiste a esta camioneta para hacer 1.200? En sí, En sí nace también el primer vínculo que tenemos nosotros con Teatro del Bardo, es porque nosotros también tenemos un festival que hacemos hace 17 años en Puerto Madryn, que es el Teatrazo, y Valeria Follini ha asistido primeramente porque ella, re loco, pero tiene parientes en Puerto Madryn, y nos hemos conectado como grupo. Después el grupo ha llevado espectáculos de ellos al festival, pero el vínculo fuerte que se da para la coproducción esencial es el proyecto Llevo Todo Conmigo, que realizamos durante el año 2019, que fue un proyecto que ideó Maribel Bordenave, mi compañera de escena, que es un proyecto que ella llevó adelante, que se llamaba Siete Laboratorios de Creación, Llevo Todo Conmigo, donde, lo cuento rapidito, porque así no se les hace lío, fueron siete encuentros con siete directores de diferentes puntos del país, en donde nos encontrábamos 4 días a trabajar 8 horas y producir un material de máximo 10 minutos. Y después de que hicimos todos esos recorridos con esos directores que tenían algunas puntitas de ideas creativas nada más, después de haber recabado todo eso en nuestros cuerpos, en la información, en la mente, fueron 5 meses súper intensos, nosotros elegimos a una persona de esas 7 que iba a dirigir el espectáculo Llevo Todo Conmigo, que iba a crear el espectáculo. No importaba si la persona iba a agarrar estrictamente materiales ya hechos, porque eso era algo, un bagaje que ya estaba en nuestro cuerpo y en nuestro imaginario. Che, la verdad, elegimos a Valeria Follini. Laboratorio, digamos, ¿no? Exactamente. Qué bárbaro, qué impresionante. La verdad es que es muy alentador ese saber que estas cosas están ocurriendo. Y claro, como un poco introducía yo al principio, la pandemia llegó para interrumpir tantas cosas que cómo no iban, exacto, a quedar pendientes nuestros apetitos culturales. Hoy por fin podemos volver a disfrutar de vuestro trabajo, de vuestro esfuerzo, de vuestra coordinación y concentración. Y además esto de que toda esta iniciativa salió de un laboratorio de teatro, da mucho entusiasmo, Ezequiel. ¿Conoces el público santarroceño, el público pampeano? ¿Ya estuviste por acá? ¿Cómo es que se las ingenian además en el mientras tanto con Maribel y compañía? ¿En cuál sentido? En el viaje, digo, en el viaje, porque hay gastos, hay demoras, se pincha una rueda. Mira, la verdad, en nuestra experiencia de ruta, por suerte, no hemos tenido nunca grandes inconvenientes de ruta. Manejamos los dos y vamos de punto en punto. Tenemos una camionetita en la que podemos cargar todo lo que llevamos con nosotros, de lugar a lugar. Y siempre contamos con la complicidad de los colegas en cada punto en el que llegamos a hacer nuestros espectáculos. Y siempre nos reciben muy bien, tanto el público como los colegas que están en la organización de las fechas. Así que nos las ingeniamos re bien, honestamente. Y es de mucho placer estar de gira por el país y ir conociendo colegas nuevos, público nuevo. El espectáculo que ronda entre la comedia dramática todo el tiempo también tiene una muy linda recepción con el público, y luego en el boca a boca nos hacen lindos comentarios. Che, y de los teatreres pampeanes, ¿qué te parecen? ¿Qué impresión te han dejado? Y a ver si son de lo mejor o si son de lo peor de lo que ya conoces del país. No pensamos en esos términos, ¿no? Aparte, hay una complicidad grande entre los artistas de teatreros independientes de todo el país. Nos conocemos mucho, la mayoría, me atrevo a decir. Nos rondamos en festivales, en encuentros, todo el tiempo. Siempre estamos queriendo generar el lazo para poder generar nuevas formas de encontrarnos, que es fundamental en el teatro, y más en este momento, que sentimos que hay algo post-pandemia que se ha resquebrajado un poquito entre el encuentro con el público y los teatreros también. Así que hay espectáculos y espectáculos, cada uno tiene sus formas de producir y de llevar adelante sus espectáculos, muy por lejos de pensar quién es bueno, quién es malo, quién. No me atrevo a pensar en esos términos. Está todo bien, muy está ligado bien también al entorno al que se pertenece y cómo se produce. Eso es lo otro interesante de andar de gira, que uno ve en nuestro país, que es muy vasto, cómo hay diferentes culturas a muy pocos kilómetros y todo se encara de diferentes maneras, se cuenta de diferentes maneras, se eligen otras historias, se actúa de otra manera. Entonces siempre es un encuentro placentero, digamos. Tal cual, tal cual. Yo en realidad la pregunta estaba orientada a que le pusieras una nota a lo que sienten o a lo que perciben cuando vienen por acá, pero sabemos además que no solo Les Teatreres, Ezequiel, están con muy buena predisposición siempre para recibir a otros grupos y a otras iniciativas, sino, y vas a ver si más luego lo vas a comprobar, a ver si me equivoco, y vas a ver que el público en Santa Rosa, en La Pampa en general, tiene gran apetito, gran avidez y hermoso. Paga muy bien, da muy buenas devoluciones. Esperamos que en la esquina de la Bolivia y la otra, no me acuerdo cómo se llama, en la esquina del ATTP, esta tarde-noche se llene de bosta verdaderamente, Ezequiel, y que haya mucho suceso. Genial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, es aquí en la esquina, justo estoy en la esquina de Bolivia y Luro. Ahí tenés. Exactamente, hoy a las 20 en la ATTP, les esperamos con muchas ansias de poder encontrarnos en la escena y en el público. Gracias, Ezequiel, que tengan muy buena jornada, loco. Muchas gracias a ustedes, que también son indispensables para nuestra labor de ir diseminando el teatro que existe en la zona. Gracias, muchas gracias. Gracias por hacerlo por acá, che. Bueno, ahí estaba Ezequiel Canosa, parte del grupo de teatro independiente La Escalera, que van a estar presentando esta tarde-noche en el ATTP a las 20 horas una función de la obra que traen en su valija, Llevo Todo Conmigo, y por supuesto ahí vamos a tener la posibilidad, quienes quieran enterarse o hacerse de una entrada, búscalo en mi Facebook, que ya está compartida la publicación, che, de La Escalera.